Nos vamos a hablar del teatro porque se viene un seminario intensivo allí en el balneario El Cóndor que comienza mañana. La tenemos a Ayelen Aranea Vila para charlar un poco y que nos cuente de qué se trata este seminario de teatro. Hola Ayelen, ¿cómo estás? Hola Ana, buen día. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, coméntanos. ¿De qué se trata este seminario que van a hacer allí en el balneario El Cóndor? Bueno, primero voy a presentar acá a mi compañero Adrián, que es un amigo de Buenos Aires con el que vamos a compartir el seminario. Uh-huh. Él vino acá a Viedma, aparte de verme a mí, qué sé yo, a compartir el seminario de Reiki, que bueno, lo hicimos el fin de semana pasado, que estuvo buenísimo. Y bueno, y en el medio de esta movilización energética se empezó, ya venía empezándose, pero se termina de fijar el seminario de teatro que vamos a hacer mañana. O sea, arranca mañana y termina el sábado. Es un seminario intensivo de... ¿cuántos días son? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días. 4 días y una muestra. 4 días y una muestra, o una exposición, o compartir. Bien, ¿dónde le van a dictar? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. El seminario se hace en La Boca, cerca de... Hola, ¿me escuchas? Sí, se escucha con un poco de viento. Hay mucho viento acá en el Cóndor. Estamos disfrutando del aire libre acá en La Boca, es una belleza. Sí, me imagino. Bueno, ¿dónde? Me decían allí en el Cóndor, ¿cerquita de dónde? Ese es cerquita del faro, es cerca del faro, es una casa particular que nosotros acondicionamos como espacio de arte. Uh-huh. La idea es por ahí que las personas confirmen para que nosotros les pasemos la dirección. Buenísimo. ¿Y los contactos? Los contactos serían por Facebook, uh-huh, Ayelen Aranea Vila, el mío, uh-huh, el de Adri es Adrián Flores Magnani. Uh-huh. Y tenemos los celulares, el mío es 11-53-32-53-29. Y el mío es 11-68-11-0080. Bien. Repetimos. 11-53-32-53-29. Y el mío es 11-68-11-0080. Y la idea del seminario es que venga tanto quienes tengan experiencia como quienes no tengan experiencia. Es un seminario intensivo. ¿Por qué? Porque la idea es generar un proceso de todos estos días. Digamos, no es como tal vez podría ser otro tipo de encuentros, donde yo puedo ir, por ejemplo, el miércoles, ¿entendés? Que van a... Sí. La idea es que vengan de martes a sábado. Claro, porque como empieza y se termina. Claro, empieza y se termina principalmente, ¿por qué? Porque como el sábado lo vamos a abrir a un público seleccionado, es decir, yo voy a elegir quien quiera que venga a verme. Es importante que, como vamos a elegir escenas y todo, son 4 días para elegir escena. Y es importante estar ahí entrenando para que el mismo sábado no sea un pánico, ¿no? Porque eso es lo que genera también compartir el material generalmente. Da miedo, da inseguridad. Entonces, sí, es un proceso que trabajamos juntos. De todos los días, o sea, de estos días, uh-huh, va a ser mucho más liviano exponerlo, digamos, ¿no? Esa palabra. Y es justamente la idea del seminario, es brindar herramientas, además del juego, porque la idea es divertirse, como el teatro siempre, ¿no? Lo más importante siempre es divertirse, pero la idea es generar herramientas y un espacio donde después sea más sencillo también compartir, ¿no? Eso que hago. Así. Y bueno, ¿cuánto tiene algún costo? El costo total del seminario, uh-huh, son 800 pesos. 800 pesos. La idea es, en la primera clase se puede venir con abonando solamente 200 pesos, porque por ahí, qué sé yo, venís y después no podés venir más. Bueno, la primera clase venís. Uh-huh. Como siempre, obviamente, no es excluyente, para nada. Si hay alguien que se muere de ganas, mando mensaje, me dice, yo te puedo dar esto, listo, arreglamos. No sé. Pero sí, o sea, se comprende siempre también el costo que lleva, además que sean de 2 personas, ¿no? Sí, de hecho fue lo más, creo que fue lo más bajo que pudimos como estipular dentro de todos los costos que se generan. Uh-huh. Incluso un auto que va a venir de allá de Viedma, que ahí pueden compartir. ellos también les puedo pasar el contacto para la idea de padrinos que se vengan en bondi, que también ya es un gasto más, ¿viste? Así es. Bueno, y más o menos los horarios que van a estar manejando estos 4 días, ¿cómo van a ser? Bueno, va a ser de 18 a 21. Todos los días, o sea, martes, miércoles, jueves, viernes, de 18 a 21. Y el sábado, lo mismo, pero a eso de las 20 se hará la presentación. Igual el tema de la presentación lo vamos a arreglar entre todos y vamos a sacar como otra publicidad para que también venga gente y nos divirtamos todos. Bueno, muchas gracias a Yelén por estar en comunicación aquí y pasarnos este evento, el seminario intensivo de teatro que van a estar brindando desde allí, desde la playa, muy cerquita. Y bueno, muchos éxitos. Bueno, Ana, muchas gracias a ustedes por estar siempre, por llamar. Te esperamos. Esperamos a todos ahí. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tenga, quien sea, no hay ningún problema, manda mensaje, no sé, nunca hice teatro, me muero de ganas, bueno, mande. Aparte acá se ve el mar, así que es una buena excusa también para mirar un rato el mar. Y además doy fe de que sos una persona además súper accesible y comprensible para aquellos que no se puedan animar todavía a este tipo de actividades tan lindas, tan liberadoras. Bueno, vale. Te mando un abrazo, Ayelen. Abrazo ahí. Bueno. Besitos, gracias. Chao. Estábamos en contacto con Ayelen Aranea Vila, que nos estaba promocionando este seminario intensivo de teatro en el balneario El Cóndor a partir de mañana martes 23 hasta el 27 de enero de este mes. La propuesta es generar un proceso de aprendizaje, trabajando la conexión con nuestro cuerpo, ampliando nuestras capacidades perceptivas y expresivas a través de juegos espaciales, corporales y vinculares, componiéndolo y afinándolo como herramienta expresiva y artística. A través de improvisaciones, juegos y disfrutes construiremos nuestro personaje cotidiano para acceder a nuestras infinitas posibilidades de ser. Así nos invitan a un seminario de teatro allí en el balneario El Cóndor. Se pueden comunicar a través de Facebook, son Ayelen Aranea Vila por un lado y Adrián Flores Magnani. O si no, buscan el evento en Facebook como Seminario Intensivo de Teatro Balneario El Cóndor. El Cóndor de 23 al 27 de enero.